Buenos días, habla José María de Bursaco. Veo que han decidido regresar. Un poquito prolongadas las vacaciones, ¿eh? Se ve que a ustedes no le va tan mal si se toman todo enero y febrero. Total, el país está genial, no hay nada que informar, nada que analizar. Después critican al presidente por los días de descanso que se toma. Encima vuelven y critican. Qué fácil la vida del periodista. Bueno, a ver si esta temporada me amplían un poquito más el panorama del clima. ¿Se piensan que uno se contenta con la hora y la temperatura? A ver si se tiran un hectopascal, un viento moderado, un informe un poco más completo. José María de Bursaco. No sé si tienen un segmento dedicado a la ciencia en su programa, me suena que no. O que todo lo tienen orientado para lo social. ¡Buah! Les informo que hay planetas nuevos y que podrían tener condiciones para la vida. Mientras ustedes analizan desde la antropología, desde la sociología, acá nos van a comer los marcianos, ¿eh? Fíjense. A ver si invitan a un especialista en el tema. José María de Bursaco. Habla José María de Bursaco. ¿Por qué los medios comunitarios del barrio como ustedes no se organizan para tener una línea telefónica como el 147? Ya que no les gusta el Estado ni nada de eso, ustedes podrían hacer ese servicio comunitario. Atender los reclamos de la gente, orientar al vecino, informar sobre las actividades culturales gratuitas. No sé, como se dice en comunitario, quizá. José María de Bursaco. Quería saber si esta es la línea comunitaria donde se pueden hacer reclamo. Quería denunciar que en mi cuadra hay una luz que se prende y se apaga. Se prende y se apaga. Se prende y se apaga. Se prende y se apaga. Ahora está prendida. No sé si las radios comunitarias pueden hacer algo con este temita. Muy buena la audición de hoy. Los efectos, los ruidos, muy lindo todo. José María de Bursaco. Si en algún programa están hablando de la AFA, dejo mi opinión. ¡Qué desastre la AFA, viejo! Con este país que quieren. Yo sé que no somos Suiza, pero un poco más ordenados podríamos ser, ¿no? Pero así no cambiamos más. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Cómo le decís a un pibe que ordene su cuarto si en el país no podés tener la AFA ordenada? Que esto cambie, viejo. Tiene que cambiar. ¿Cuándo seremos un país más ordenado? Bueno, repito, para algún programa que esté hablando de la AFA. José María de Bursaco. Habla José María de Bursaco. Dejo mi opinión para cuando hablen de la baja en la edad de imputabilidad. Si quieren lo pasan ahora, o el año que viene, o el año pasado, como les parezca. Ahí va. ¡Qué bárbaro, viejo! Ahora delinquen hasta los menores. Encima salen por una puerta y entran por la otra. Igual hay que respetar los derechos del niño, ¿eh? Y no nos olvidemos, lo primero es la educación. Bueno, eso, para cuando hablen del tema. José María de Bursaco.